Mi novio no sirve para nada, nuestra habitual sección destinada a las jóvenes adolescentes que están de novias con la persona equivocada. Bien. Tenemos aquí un informe preparado por nuestro equipo de producción respecto del novio indeciso. Es decir, aquel que no se decide a ser novio de una vez, que no toma decisiones. Bien, y aquí tenemos. Supón, oh joven borrega que escuchas este programa, que tú tienes una relación que lleva ya 60 días. Bueno, ya está. ¿Cómo 60 días? Ya no da para más. 60 días sería mi récord. Bueno, pero dice, ¿qué hay que evitar? Y primero evite contar día por día. Claro, pero si usted va contando, fueron 24 días y 6 horas maravillosos. No. ¿Y a partir de cuándo empieza la relación? ¿Cómo cuenta? Que el tipo le dice, yo tenía una metodología que no le puedo decir, una cronología, empieza cuando tal cosa. Pero es más precisa. Cuando le decís, ay, te quiero. Ah, y ahí ya empieza. Yo no le digo, a lo mejor... No empieza nunca. Nunca empieza. No, pero el te quiero no se puede decir el primer día, señor. Además, bien, pero vamos a ver lo que dice aquí. Primero, tú tienes un novio indeciso, supongamos. Sí. No trates de forzar la situación. Él, el tipo este, ¿no?, el mixto, tiene que proceder a su aire y a su tiempo. Quizá estás ansiosa por llevar la relación al plano romántico. Sí, vístase otra vez, por favor. Claro. Pero él mantiene todo a nivel amistoso. Hace 60 días que sale y ni siquiera un beso le he podido dar. No, pero ¿estás seguro que son 60 días la relación? Acá ya empezó. 60 días, ven, las debo a pasear. Ese no es el problema. Pero ella es la que quiere acá. Claro, el tipo no es que esté indeciso porque no se quiere casar, no quiere avanzarla. Sí, qué rara. Pero es raro porque la relación ya empezó y no con, bueno. Dice, no lo presiones, si él no está listo. Sí, sentenciaron las comadres. Se está lavando los dientes. Si él no está listo para algo más serio, huirá a la velocidad del sonido. O sea, se lo va a escuchar. Dice, no caigas en juegos psicológicos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Juegos psicológicos tienen? Sí. Sí, el cerebro mágico. Ni adoptes poses de vampiresa irresistible, ¿eh? No adoptes. Hay chicas que quieren hacerse las difíciles, y se hacen. Al final están más solas que una ostra en alta mar. Mire, no, que hay ostras. Que... ¿Por qué no me lo explica, doctor? Tenemos al doctor. Por ejemplo, ¿por qué dice acá que... ¿Qué quiere decir esto? De no hacerse la difícil. Lo que quiere decir es que usted no tiene que sobreactuar, como que usted es una doncella, suponga. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, si usted sobreactúa su carácter de doncella ocupada de cosas que no tienen que ver con lo con el amor terrenal, de, ¿me entiende, no? Se hace la difícil. Se hace la difícil. Pero acá, por un lado, te dice que no tenés que hacerte la vampiresa. Claro, es raro porque toma un caso que no sabemos si es el mismo, porque en verdad está hablando de que no se hace la difícil y después le dice que tampoco apure. La vampiresa no es difícil. No. La vampiresa no es difícil. Dice, no lo agobies. Hay chicas que inundan a sus pretendientes... con llamadas día y noche. Hola. Hola. Soy yo. Ay, pero yo soy tímido. Y se hacen las encontradizas cada vez que él dobla la esquina. Claro, no, ellas son. Ah, bueno, pero no, esa no, es otra cosa. Ahí estamos hablando de otra cosa. Lo están esperando a la vuelta de la esquina. Uy, justo pasaba por acá 2-3 veces por día. Es raro, señor. Por eso es malo trabajar en un negocio. Si vos trabajás en un negocio, ponele, vendés pancho. Sí. Y a cada rato viene, te persiguen ahí las minas. Y sí, lo ubica usted siempre al mismo lugar. ¿Qué tal? Y viene y hace como... Te dije que no vengas al trabajo. Bueno, pero pasaba por acá. Pasaba por acá y vine a comprar un pancho. No, Marta, anda a otro no lugar. No puedo comprar un pancho. Un pancho. ¿La querés como taza? Sí, por favor. Bueno, te comes el pancho y te vas rapidito, ¿eh? No, porque... ¿Por qué no aprovechamos...? Poner un poquito más. Señorita, le falta mucho porque quiero pedirle acá. Para hablar de lo nuestro. No, Marta, no. Hablemos de lo nuestro. ¿Por qué no te decidís? ¿Por qué? Marta, comete el pancho, Marta. Sí. ¿Qué te pasa, loco? No, señorita. Quiero un pancho, señorita. Bueno, dice, no cambies tu vida por él tampoco. Marcia cometió ese error. ¿Sí, vio? Ah, estuvimos haciendo una investigación de campo. Dice, y le fue fatal. Y acá habla Marcia, ¿eh? Yo quería tener una relación con Raúl y alteré toda mi vida por él. Dejé mis clases de natación para pasar el sábado a su lado. Abandoné mis estudios para ayudarlo con sus tareas. Rompí citas con mis amigas y amigos. Y al final, ¿para qué? Claro, yo conozco una chica que dejó las clases de natación por un hombre y un día se cayó al río y se ahogó. Bueno, qué mala manera de terminar una relación. Claro. No vincule los hechos. Y el tipo estaba ahí ni se tiró. Ella le gritaba, dejé mis clases de natación por ti. Por lo menos podrías tirarte. Y el tipo se hizo notario. Bueno, no tiene por qué vincular un hecho con el otro, señor. Ante la presencia del doctor Gabriel Rolón, queremos preguntarle si conviene realmente aceptar, poniéndose del otro lado, ¿no? ¿Aceptaría UD que su pareja dejara, pongamos por caso, las clases de natación, los estudios de medicina, a otro hombre? Así que dejara cosas por usted. ¿No se sentiría usted después responsable de eso? No solo responsable, sino a tiro de piedra de un reproche. Sí. Por culpa, por tenerte a ti, dejé mis clases de medicina, de natación, y lo dejé a Herminio. Discúlpeme, doctor, usted se convierte en una máquina de acumular frustraciones, ¿no? Perdón, cuando... Linda, ¿vos viniste con el señor? No te hagas el piola, que perdón. Te estás preguntando una cosa. Discúlpeme, que... soy la mamá. Ah, perdón. Yo no voy nunca veo... psicoanalista sin mi mamá. Yo lo veo a él sufrir por la piba esa. Sí. Y lo acompaño. Yo le dije, ven, vamos a ver a Rolón que sale en la tele. Está bien. Y entonces pagamos lo que usted cobra. Usted que en la tele es más simpático, ¿eh? No, pero acá, no es así. Está callado todo el tiempo y en la tele no para de hablar. Pero los psicoanalistas sobre todo escuchamos. Y bueno. Para que... Pero entonces un programa psicoanalítico en la televisión fracasaría. Y bueno, pero habla... En la radio, imagínense. No, habla el paciente, y el paciente, escuchándose a sí mismo, se cura. Bueno, acá el problema es este. Ella, él. Él. Sí, vos el hijo, soy tu hijo, mamá. Sí. Él se siente que le está haciendo acumular frustraciones a su novia. Porque por él dejó todo ella. Ella deja todo por mí. ¿Y qué está? ¿Está siempre encima tuyo? No, a veces no. No. Si está encima de todos tus asuntos. Sí. Sí. Sí, bueno, sí, eso no es bueno. Es muy posesiva ella. Yo no la aguanto más, doctor. Mitusú se llama. Eso no es bueno. ¿Cuál es tu nombre? ¿Mi nombre? Sí. Tengo que decirlo acá porque... Bueno, radio... sí, nos estamos conociendo para iniciar una serie de sesiones. Pero el secreto... La tuada Pier Francesco. Francesco es su nombre. Pier Francesco. ¿Sos italiano? Los italianos te dicen el apellido primero muchas veces. La tuada Pier Francesco. Bueno, Pier te voy a decir. No, Pier Francesco. Bueno. Para eso te pusimos dos nombres, doctor. Bueno, está bien, Pier Francesco. ¿Vos no te sentís un poco asediado por ella? ¿Cómo asediado? Claro, quizás hasta turbado por yo su presencia. Lo que, a veces sí. Yo lo que creo es que ella deja todo, incluso toma nuevos compromisos para luego dejarlos por mí. ¿Y si los echa en cara? Sí, se anota en facultades y a la semana siguiente las deja por mí. Anda con tipos y a la semana siguiente los deja por mí. Entonces, nada más que para poder reprocharme luego. Por ti dejé esto y aquello. Y yo la verdad que no sé cómo seguir. Y la verdad... No que... cómo seguir con ella, cómo seguir ahora diciéndole a usted. Ah, bueno, pero mira, Pierfrancesco, ella te está manipulando. Yo sí, se lo ahora dije, no. Doctor. No, sí... Digo, en la situación simbólica... ¿Qué quiere ella? ¿Qué tengo que hacer? ¿La tengo que dejar o chao? ¿O qué? Bueno, pero yo no le voy a decir si la tiene entonces, que... Entonces, ¿para qué gastamos plata, mamá? Pero yo no le voy a... Es porque no me lo vas a decir, entonces ¿para qué te pagamos los 50 pesos? ¿Sabe lo que quiere ella, doctor? Que él se vaya de mi lado. No, señora, ella, mire. Sí, yo la siento. Discúlpeme, señora. Me lo dijo, me lo dijo. Dice, vos tenés el complejo de Enrique, de Elías Alipi, no, de Edipo. No, de Edipo, eso es otra cosa. Escúcheme, señora, no es recomendable... No quiere separar esa bruja. No es recomendable que en la sesión terapéutica esté la mamá presente. Yo siempre, nunca voy al psicoanalista sin mi mamá. Bueno, no, pero... No es así el psicoanálisis. Para que no me anden diciendo que yo tengo el complejo de esto o de aquello. Doctor, ¿qué cosa...? ¿Cierto, vieja? Cierto. Hijito, vos déjame a mí porque este señor no sabe nada. Señora, mire. No, ¿qué cosa puede decir usted que yo no tengo que claro, escuchar? Claro. No, digo... ¿Cómo va a saber usted más que una madre, doctor? No, Pierfrancesco, o te atiendo a vos o atiendo a tu vieja. No, a mí no, no me atiende, ella señor. No se viene a atender, ella me viene a cuidar a mí. Doctor. No, pero no porque tiene los psicólogos le llenan la cabeza con cualquier claro, cosa. Claro, me llenan la cabeza con cualquier cosa. Y yo soy muy fácil para que me llenen la cabeza. Bueno, ¿cierto, pero... mamá? Sí, es fácil. Tenemos que hablar de mamá. Bueno, ¿de su mamá? No, ¿usted tenemos... ¿Usted también va al psicoanalista con su mamá? No, tenemos que hablar es de... Es raro, porque el psicoanalista es usted mismo. Tenemos que hablar de tu mamá, Pierfrancesco. Bueno, ¿qué tiene que hablar de mi mamá? Mi mamá... contarle las milanesas que te hago. Me ama. Pero mi mamá no, me mima. Pero podemos avanzar un poco. Yo más dejé, en la relación. Escúcheme, la sopa sin sal sale sosa. Yo dejé todo por él, ¿sabes? Cuando lo tuve, dejé todo por sí, él. Pero no, ¿no ves, Pierfrancesco, que tu mamá dejó todo por vos? Sí. Y vos buscás a una mujer que está dejando todo también por vos. Ah, efectivamente. Está diciendo. Sí, sí. Entonces, ¿qué me decimos eso? Dos puntos. Ya, mi mamá es madre y yo estoy buscando una mujer que sea madre de mis hijos. ¿A qué? Es lo más normal del mundo, señor. ¿Te estás escuchando, Pierfrancesco? Sí. Me estoy escuchando en este momento por el 870, Radio Nacional. También no. Por Radio El Espectador en la República Oriental del Uruguay. Haga como yo. Escuche, la venganza será terrible. No, Pierfrancesco. Ah. Sí, ¿por qué no? Lo que te molesta, quiero decir... ¿Te molesta que escuche? Es que en esa mujer manipuladora, despiadada... Es mi madre. Manejadora, bueno... No, yo no. Ah, no, ¿cuál era? ¿De tu quién novia habla? Es. Estás buscando a tu madre. No la estoy buscando, por si ahí la traje acá. Señor. Y se cree que estoy loco, pero no tanto. ¿Cómo voy a buscar una persona que está sentada a mi lado? Yo cuando lo tuve a él, dejé el trabajo. Ustedes tienen unos clientes que están re locos, pero todos no, pero señor. Locos. Yo cuando lo tuve a él, dejé el trabajo. ¿Sí? Sí. Inclusive dejé a mi marido por él. Y bueno sería que me tuvieras en el trabajo, mamá. No, por eso, dejé de trabajar y lo dejé vendía a tu papá. ¿Vendía pancho? Sí. Yo una señora que está teniendo familia no le voy a comprar un pancho. Y así fue que nosotros... Póngale un poco más de mostaza. Nosotros nos hicimos... Así como somos, ¿no? No podemos estar el uno sin el otro. Y viene esta mujer a querer cortar este vínculo, ¿sabes? No, pero no vino la mujer. A él le debe haber gustado. ¿A vos te gusta, Pierfrancesco, tu novia? Y sí, si no, no estaría aquí. Bueno, entonces, ve, señora, que a él le gusta. Usted lo tiene que soltar un poco a su hijo. ¿Pero qué te gusta más, estar con mamá o estar con la chirusa esa? A los dos iguales. Ahí está, ¿ves? Nos tienen a los dos igual. A los dos igual. Entonces lo que venimos a hacer es que deje de querer a ella para que... No es así. Uno no hace análisis para esas cosas. Sí, señora. Sí. Tenemos usted que ver... lo tiene que convencer de que esa chica le hace mal, señor. Para eso claro. Usted me tiene que convencer de algo, si no, ¿para qué vengo? No, pero yo no lo tengo que convencer. Esto usted no es para convencer. No puede ser un trabajo, una cosita así, un... Te dije, mamá, que es mejor la bruja que este. Sí, por eso. ¿Por qué no le hace un trabajito para que él la deje de querer? Pero señora, discúlpeme, me parece que esta relación es disfuncional, la que vos tenés con tu mamá, Pierfrancesco. Tenés que cortar el cordón. Ya lo cortábamos. ¿Pero cómo ya lo cortaron? Sí, el día que nací, ¿no es cierto, sí, mamá? Sí, y lo tenemos en una... Sí, en la repisa. Y pero todo el día le miro, mirá, pero de acá no. Te alimenté desde el primer minuto. Todo el tiempo le digo, mirá, ¿vos lo que hice por vos? ¿Puedo hablar en la intimidad con el nene un rato, con el muchacho? No. Dos minutos nada más, dos minutos le pido, señora. Bueno, dos minutitos. Listo, dos minutos. Me voy, ¿eh? ¿A que estoy acá afuera? Sí, sí. Bien, Francesco, estoy acá. Cualquier cosa me llamas. Sí, yo te llamo, mamá. Hasta luego, discúlpeme, doctor, salgo. Sí, sí, por favor. Bien, Francesco, ¿qué pasa? Bien, Francesco. Sí, doctor. ¿Vos no te sentís un poco aplastado por tu mamá? A veces sí. Pero yo le tengo que confesar algo, doctor, que mi mamá no sabe, no se lo digamos. Pero yo soy adoptado. pero ella no lo sabe. ¿Estás seguro que no lo sabe? No, no lo sabe, no se lo queremos decir. Con mi papá no se lo queremos decir porque no sabemos cómo lo va a tomar. ¿O cómo lo va a tomar? Seguramente ella lo debe saber. Vos te hiciste esta película en la cabeza. ¿Dónde está tu mamá, tu verdadera mamá? ¿Sabés quién es? No. No, este es un tema que hay que ponerlo sobre el tapete. ¿Sobre dónde? Acá, sobre el tapete. Vamos a hacer una cosa, vamos a llamar. Vamos a llamar a tu mamá. Vamos a llamar... ¿Mamá? A ver, hágala pasar. Sí, ya está, mamá. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde está? ¡Mamá! Otra vez, che, me abandonó. ¿Pero cómo que te abandonó? Llama a la tercera, loco. ¿Te vienen abandonando madres así? Sí, soy un hijo. Mire, que hay que abandonar siendo tan posesiva como era la mamá que usted me mostró. Sí, pero, ¿querés que te diga una cosa, flaco? Vos serás psicoanalista, pero yo te digo una cosa. Las más posesivas son las que primero te abandonan. ¿En serio? ¿Son las más abandónicas? Así como la gallina que primero cacarea es la que puso el huevo. Bueno, una gran sabiduría en eso. Bueno, adelante. Otra vez Jules. Sí, buenas tardes. Otra vez éramos nosotros. Seguimos con estos consejos de los primeros 60... de un novio indeciso, sí. ¿No es cierto? No dimos ningún consejo hasta ahora. Dice, si él te deja plantada y viene con un cuento falso, no debes aceptarlo así como así. ¿Y si el cuento es verdadero? No, cuento. Si viene con un cuento. ¿Y cómo sería un cuento? ¿Cómo diferenciar un cuento verdadero de uno falso? Si él transpira mucho cuando le dice, ¿y si hace calor, le cuenta el cuento? Listo, no importa si hace calor o no, es mentira. No, usted está diciendo cualquier cosa. Si titubea, sí. Usted le pregunta algún detalle. A ver. Por ejemplo, ¿cuál sería un cuento falso? Y a ver, usted debe saber. Alguno. Digo, porque es escritor. Sí, cómo no. Se me pinchó la goma del auto y estuve toda la noche para encontrar una gomería. Bien. Y ahí avanza con los detalles. La desconfiada avanza con los detalles. ¿Y en dónde se te pinchó la goma del auto? En el Camino Negro. ¿Qué hacías en el Camino Negro? En el Camino Negro, ¿qué hacías? Bueno, había ido hasta Bursaco. ¿A Bursaco por el Camino Negro? A la municipalidad de Almirante Brown. ¿Y que en a la municipalidad de Almirante Brown? Sí. ¿Pero y a la noche? Fui a renovar el registro, porque yo tengo un registro de Almirante Brown. Sí, pero a la noche no te toman ningún registro. Estuve esperando hasta la noche que me atendieran. Cuando cerraron me fui, me pinchó la goma y aquí estoy. ¿Y a qué gomería fuiste ahí en Bursaco? No encontré ninguna, tuve que venir a la de acá a la esquina. ¿Pero cómo? ¿Te viniste hasta acá? Estamos en pleno centro desde Bursaco, ¿no encontraste en todo el trayecto? No encontré, tuve que venir hasta acá a la esquina con la goma haciéndola rodar y después volver de acá hasta Bursaco. Estuve así de tocarte el timbre para avisarte. Y a ver, las manos, si no las tenés sucias, las manos de la goma. Me las lavé, Cora. Mira, Martín, estás mintiendo. No te creo nada. Me llamo Pierfrancesco. Bueno, eso es mentira. Acá hay un cuento verdadero. No, señor. No, es mentira. Un cuento verdadero. Esa... No me crees porque no tenés confianza en mí. No, además... ¿Sabés qué? Cree el ladrón que todos son de su condición, Cora. Claro. No intentes proyectarme a mí ahora. Sí, tú faltas sí, cuando sí. Te estuve esperando. Ahora me vas a tener que oír a mí. ¿Por qué sospechas tanto de mí? ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Decíselo, mamá. Porque vos sos el que está en cualquiera. La. Ah. Señora, usted no tiene nada que hacer acá. A mí no, me dejó vengo. Plantada. A mi madre, respetala, porque madre hay una sola y a ti te encontré en la calle. Yo me lo encontré en la gomería, lo vi y le dije, ¿qué te pasa, Pierfrancesco? Pinché una goma. Fuimos hasta Bursaco, cambiamos la goma y acá estamos. Mira, Pierfrancesco... No me tutíes. Que vos me mientas... Le estoy hablando de su hijo, señora. Entonces, ¿por qué la mirás a mi no mamá? No me mires a mí. Me hablas a mí. Soy un poco vista. Los oyentes se van a confundir. Soy estrábica. A ver, decime. Tengo un estrábico. ¿Qué te pasa? Una cosa es que vos me mientas, Pierfrancesco, que ya me venís mintiendo. hace y tiempo. Y otra cosa es que... Que la uses a tu mamá. Escuchame una cosa, Corita. A tu mamá para mentirme a mí. ¿Vos te crees que mi hijo no se dio cuenta el día que viniste con el cuento de que te abdujeron los extraterrestres? ¿Vos te crees que eres tonto? No, pero yo se lo expliqué. Sí, bueno, pero vos dijiste que fuera un plato volador. Y para mí que andás con uno. Ese tipo que vino a buscarte, que cuando te dejó en la puerta vos dijiste que era el extraterrestre. No, ese... Y yo te vi. Es mi papá. Yo no voy a ningún lado sin mi papá. Ah, ¿era tu papá? Pero vos me dijiste que era un extraterrestre. No, lo que pasa es que soy adoptada. ¿Y esa cosa luminosa que se veía, qué era? Era el matamoscas eléctrico. Mirá qué cosa, mamá, es cierto que los extraterrestres están mucho más adelantados que nosotros. Sí, sí. Mirá sí, cómo sí. Matan las moscas. Tenés razón, Pier Francesco. Bueno, Cora, te pido mil disculpas. Yo no sabía que tu papá era extraterrestre y vos eras adoptada. Es algo que la verdad no... Hay muchas cosas que no sabes, mamá. ¿Qué? No es tu mamá, es mi mamá. No es tu mamá, es mi mamá. ¿Cómo dices? Digo que esta cipaya... ¿Qué tengo que ver yo con los cipayas? ¿Qué necesito? Es mi mamá. ¿No ves que somos iguales, Pierfrancesco? ¿No sí, te diste cuenta? Me parecía. Si yo te elegí a ti, ¿por qué eras parecida a ella? ¿Quieres decir que...? ¿Qué vos quieres no sos decir? Mi hijo, Pierfrancesco. ¿Y ella sí es tu hija? Cora es mi hija. Entonces, suerte que no soy tu hijo. Porque si no, hubiera cometido un incesto. Claro que sí. Claro que sí, ¿qué? Que hubieras cometido un incesto. Ah, menos mal. Ya sabes la verdad, yo decidí adoptarte cuando tú tenías 15 años. Pensar que ni me di cuenta. No. Y yo iba con Cora e inmediatamente te enamoraste de ella. Y te adopté casi como si fueras mi hijo. Sí. Nunca entendí por qué no te dabas cuenta que yo no era tu madre. No. ¿Y mi madre verdadera? Ah, no tengo idea. Me parece que, ahora me acuerdo, me abandonó en el consultorio de un psicoanalista. El psicoanalista quería hablar conmigo un segundo a solas. Ella salió y cuando la fuimos a buscar, se había ido. ¿Y ahora qué haremos? Madre. No, yo o mejor no dicho, suegra. Suegra. Sí. Así que ahora eres mi suegra. Soy tu suegra, Pierfrancesco. Señora, ¿puedo llamarla mamá? Claro que sí. Pausa.